Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Y de hecho, todos los documentos que os voy a ir enseñando, os digo dónde están porque son de acceso público. Todos los podéis investigar y curiosear sobre ellos. Bueno, básicamente, este documento que os muestro, como bien dice en la parte inferior, es un documento que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, aquí en Madrid. Cualquiera de vosotros, si sois ciudadanos españoles, tenéis acceso físico a este documento, y si no, por internet, lo encontréis muy fácilmente. Este documento es un documento que escribe un fraile dominico. Vamos a ver si lo podemos ver en la siguiente imagen. Es un documento que escribe un fraile dominico, por lo tanto muy próximo a la Inquisición, acusando, Fray Juan de Lorenzana, ahí lo vemos, acusando a Santa Teresa no solo de hereje, sino también de copiadora, de hacer un plagio a un místico francés. Este documento también es interesante. Como es del siglo XVII ya, más o menos, perdón, de 1593, estamos a los albores ya del siglo, casi a los albores del siglo XVII, la letra, la caligrafía se entiende. Y de hecho, aquí más o menos lo podéis entender. Vamos a ver si lo encuentro exactamente. Dice, y porque está en esta obra, hay cosas sacadas de Ludovico Blosio, que anda en latín y en romance. Mande a vuestra merced o excelencia ver qué tan buena. Bueno, en definitiva, y luego insiste en que habla de la limpieza de sangre, de que era del tema de la herejía y demás. Es decir, es un dominico acusando a Santa Teresa de plagiadora y de hereje. Claro, en 1593 también ya le vale, cuando Santa Teresa ha muerto hacía casi 10 años y no se podía defender. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que Santa Teresa en su misma época no tuvo a todo el mundo a su favor y hubo personas que la consideraron, ya os digo, una auténtica hereje. En realidad, de hecho, en 1570 Santa Teresa fue procesada por la Inquisición, tuvo que declarar ante la Inquisición. Luego fue por una riña entre una antigua religiosa que estaba en su convento, que se la jugó, básicamente. No hay ninguna prueba que demuestre que Santa Teresa fuese una hereje como tal, ni que defendiese ninguna herejía. Pero sí que es cierto que estas acusaciones, ya os digo, son muy próximas a su época, y aquí tenemos a ese Ludovico Blosio del que habla, es en realidad el místico francés Louis Blois. Lo que pasa es que en España, como se castellaniza todo, pues le llamó así. Bueno, de hecho, él publicaba, en realidad no es una castellanización, sino una latinización. Se le ponía ese nombre de Ludovico a los que se llamaban Luis. Bueno, en definitiva, esto nos hace ver que Santa Teresa tiene muchísimos aspectos, que no solo la santa de la raza, como a lo mejor hasta hace unos años se pensaba, sino que es un personaje muy poliédrico y que tiene aspectos muy, muy interesantes, como vamos a ir viendo. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.